Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY presenta hoy el seminario de cine denominado Kino Nedeyla. Este evento se realizará los martes hasta el 16 de diciembre a las 20 horas en el Teatro de la Casa de la Cultura de Cuenca con entrada libre. Internacionales. Buenos Aires. Una pintura cusqueña del siglo XVIII del autor anónimo, titulada Verdadera Vid o Alegoría del Antiguo y Nuevo Testamento, fue donada al Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco de la capital argentina. El mejor destino de una colección es un museo. En él se va a investigar y se clasifica y se da sentido, se la restaura y preserva para la posteridad. Señaló respecto a esta donación el curador del museo, Patricio López Méndez. Informó la agencia de noticias TELA. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.